Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar hoy en esta primera charla de ExpoVet. La charla que vamos a hacer hoy se titula justamente Ser veterinario o tener una veterinaria y los desafíos y las habilidades que tenemos que tener para el éxito. Antes de empezar, me gustaría preguntarles acá, ¿quiénes son vetes que levanten la mano? Ok. ¿Y quiénes son del rubro de pet shop o peluqueros? Bien. ¿Y quién salió anoche? ¿Nadie? ¿Son todos buenos alumnos? Bueno, genial. Bien, vamos a empezar entonces. Lo primero que me gustaría es que cada uno piense cuál fue la razón por la cual eligieron tener la profesión veterinaria o tener un negocio relacionado a las mascotas. Piensen cuando eligieron eso, cuál fue la razón que tenían. Y lo segundo es cuáles fueron los mayores desafíos que se encontraron cuando empezaron a trabajar en sus negocios o a ejercer la profesión. ¿Sí? Vamos a tomarnos unos segundos para pensar eso. Les quiero contar, el año pasado tuve la oportunidad de hacer una encuesta a los estudiantes del último año de la Universidad de Santa Fe, de la carrera de veterinarias, y les preguntamos por qué habían elegido ser veterinarios. Quiero ver si un poco coincide con lo que les pasó a ustedes. El 73,9% respondió porque le gustaban los animales, ¿sí? Y había otro tanto, porque las opciones eran múltiples, podíamos elegir más de una opción, que también decían, siempre quise ser veterinario. Y yo la verdad que cuando charlaba con los chicos y cuando escuché estas respuestas, no me sentí tan alejada de lo que me había pasado a mí. A ver, a mí me gustaban los animales, siempre quise ser veterinaria, no sé, yo desde chiquita quería ser veterinaria. Y además, me encantaba la medicina, o sea, era veterinaria de cabeza. Pero les preguntamos un poquito más a los chicos, a ver, ¿qué pensaban ellos en el último año de la carrera de veterinarias que les iba a pasar cuando salgan a la vida real, ¿no? Al trabajo real? ¿Qué desafío, qué era lo que más les preocupaba a ellos? Cuando hablaba con ellos, ellos me decían, y en la encuesta misma, que les preocupaba adquirir práctica, ¿sí? Para poder diagnosticar. ¿Y cómo iban a hacer para todo ese conocimiento teórico que tenemos, poder llevarlo a la realidad, poder llevarlo a un paciente, poder aplicarlo en la diaria? Y nuevamente yo dije, la verdad es que cuando yo terminé, me pasaba lo mismo. Sí, yo estaba preocupada por lo mismo. ¿Algunos de ustedes se sienten identificados con esto que tenían los chicos, que sintieron los chicos? Sí, veo que dicen que sí. Acá me levanto uno de la mano como diciendo sí. Muy bien. Genial. ¿Qué pasa en el camino? ¿No? Mi experiencia personal es que definitivamente uno elige la carrera porque le gustan los animales, porque también muchos nos puede gustar estar relacionado con el campo, la medicina. Bien, ahora, cuando uno empieza a trabajar, cuando uno se mete en el mundo laboral, tiene en su cabeza muchas veces, quienes nos dedicamos a la clínica de pequeños animales, bueno, voy a poner mi primer consultorio, así fue, yo puse mi primer consultorio. Después me asocié, puse una clínica, ¿sí? Después me especialicé en laboratorio, puse el laboratorio dentro de la clínica. Y mi foco siempre estuvo en adquirir más y más conocimiento de índole médica. Yo era ver qué otra cosa podía estudiar, qué más podía saber para brindar una atención perfecta a los animales. La realidad un poco me llevó puesta, porque me di cuenta que por más que yo sabía un montón de medicina, los problemas o las cosas que a mí más me presentaban un desafío iban más allá de lo que yo podía saber como médica. ¿Sí? Yo sabía diagnosticar. A mí en un principio me preocupaba, ¿voy a poder diagnosticar a los animales? Sí, yo sabía diagnosticar, pero me encontré con un montón de desafíos que yo no sabía cómo resolver. no es lo mismo ser un veterinario con una formación académica de índole médica que salir a la calle a poner un negocio. No es lo mismo. ¿Y quién nos prepara para eso? Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿son todos los desafíos que nos enfrentamos en la diaria de índole médica? ¿Qué opinan? No. Bien, por eso en los próximos minutos lo que vamos a hacer es abordar los desafíos que son de índole emocional y también empresarial, porque como les decía, a ver, vamos a poner un negocio a la calle siendo médicos, ¿sí? Vamos a igual, no nos vamos a quedar en la negativa de todo es un desafío, sino que vamos a ver qué herramientas podemos usar para que justamente podemos hacerle frente a esos desafíos. Estas herramientas son de índole de las habilidades blandas y de las habilidades de gestión. Y finalmente, vamos a buscar la forma de cómo convertir los obstáculos en trampolines para alcanzar el éxito. ¿Sí? Porque yo les puedo decir un montón de cosas, pero si no hacemos como un poco de cambio de mentalidad para que eso lo lleven a la acción, no va a tener sentido. Los desafíos ocultos, la foto del iceberg. Lo que creemos con lo que nos vamos a encontrar y lo que nos lleva puesto en el día a día. ¿Sí? A ver, estos desafíos, vamos a ver si coincidimos. La presión del negocio. ¿A quién de ustedes le gusta hacer cosas administrativas? Nadie levanta la mano. Los vete, a vos sí. Aplauso, por favor, para ella. No te queda otra, genial. Bien, los BT somos bastante vagos para hacer cosas administrativas. No nos gusta la cosa administrativa. No, le esquivamos, no nos gusta. Falta de organización interna. ¿Cuántas veces vamos organizando en base a lo que ya nos pasó? Listo, ya nos pasó. Bueno, vamos a ver la próxima cómo lo organizamos para que no nos vuelva a pasar, para que sea distinto. Descontrol de precios e insumos. ¿Cuántas veces no actualizamos precios? Bueno, nos quedó la lista vieja. ¿Cómo le pones el precio a la castración? Y más o menos, sí, porque no tenemos realmente una planificación de cómo vamos a poner esos precios. Y definitivamente esto no es lo mismo ser médico que ser gestor. Y esto es lo mismo para quienes también tienen su negocio relacionado con la mascota y no son vetes. No es lo mismo querer poner un negocio que verdaderamente saber gestionarlo, ¿sí? Expectativas versus realidad. Existe una imagen bastante romántica de los veterinarios y de quienes trabajamos en realidad con las mascotas, ¿sí? Somos como que van a una reunión y les dicen, ¿vos qué estudiaste? ¿Vos qué sos veterinario? ¡Ay! ¿Mi perrito? Y vos decís, no, me voy. Gracias. No, no quiero. ¿Les pasa? Yo tenía a mi pareja prohibido decir que yo era veterinaria. No, no digas que soy veterinaria. Bien, porque un poco es la misma imagen que nosotros teníamos cuando queríamos estudiar veterinario, ¿no? Nos encantaba esto de salvar animalitos, pero a veces la realidad nos lleva puesta, porque a veces no es tan fácil llegar a los diagnósticos, nos tocan casos complejos que nos rompen la cabeza, que le estamos ahí averiguando y preguntándole a todo el mundo. Y muchas veces tenemos que lidiar con urgencias que no nos esperábamos. Y esto no solo para quienes somos vetes, también para quienes tienen negocios relacionados al mundo pet, quienes son peluqueros. A veces puede pasar que un animal se nos lastima, o le pasa algo, o tenía una patología y el cliente no nos dice que el animalito tiene una patología y lo lleva a cortarse el pelo. Se descompensa. ¿Cómo lidiamos con esa urgencia nosotros? Bueno, esto, expectativas poco realistas con los clientes y muchas veces conflictos, ¿sí? Porque muchas veces esto nos trae conflictos con los tutores. Y esta transición de la teoría a la práctica en donde yo me imaginaba... ¿conocen a Dr. Quinn o es muy viejo? Bueno, yo me imaginaba a Dr. Quinn y no, la verdad es que muchas veces ni llegaba, ¿sí? Entonces, esto, sobre todo que le pasa, no sé si alguno está por graduarse o tal vez está recibido hace poquito, que muchas veces esto nos pasa cuando recién terminamos la facultad y nos vamos a comer el mundo y el mundo nos termina comiendo a nosotros. La realidad emocional, estrés, ansiedad. depresión y lamentablemente suicidio son circunstancias emocionales reales hoy del mundo veterinario. La carga emocional, y esto creo que es para todos, para quienes trabajan con los animales y no son vetes también, ver los animales que están enfermos, ver los animales sufrir y situaciones donde tenemos que decidir eutanasia son desafíos que se empiezan a presentar en el día a día y que tenemos que empezar a lidiar con ellos. Además, muchas veces sabemos que podemos curar a un paciente, sí sabemos que lo podemos ayudar y sin embargo tenemos un tutor, un cliente que no puede acceder o que no quiere acceder. Y nosotros sabemos que podríamos salvarlo. Y algo interesante, que esto nos sirve a todos los que tenemos un negocio relacionado con las mascotas, es que el vínculo mascota-tutor se redefinió. Ahora, la mascota no es Bobby, el del patio, sí, déjalo, es un perro, déjalo en el patio. No. Ahora la mascota es parte de la familia, o sea, te traen el perrito a la veterinaria, te traen parte de su familia. Te traen el perrito a la pelu, te están dando un pedacito de su familia que te lo dejan ahí. Entonces, a ver, qué responsabilidad, ¿no? Finalmente, a veces nos toca ver estas noticias que no nos gustan, en donde esto es una noticia de una revista española en donde cuenta que el 50% de los veterinarios de España sufre de ansiedad y 2 de cada 10 piensa en abandonar la profesión. Muchos colegas contemporáneos a mi generación y compañeros míos de la facultad han decidido dejar la profesión veterinaria, ¿sí? Y este camino que yo tengo acá no es de casualidad, es porque en algún punto me planteé qué era lo que pasaba con esa profesión que yo tanto quería, que no estaba viviéndola como merecía vivir. Acá hay un estudio que les traje de Chile, una universidad de Chile, en donde dice que el 22% de los individuos que se habían encuestado sí eran sugerentes a tendencias suicidas, sí. Y el 80% de los individuos encuestados conocen algún médico veterinario que se haya intentado suicidar o suicidado. Lamentablemente, estas noticias son reales y tenemos cada tanto alguna noticia de un vete que se quitó la vida. Lamentablemente, a mí me ha pasado con compañeros, ¿sí?, que han intentado o que se han suicidado, ¿sí?, por las demandas emocionales. Entonces, vamos a hacer un stop acá. Quiero que piensen, a través de este semáforo emocional, cómo se sienten hoy con sus negocios veterinarios. Se tienen que identificar con alguno de estos 3 colores, ¿sí?, y a cada color otorgarle un porcentaje. ¿Cómo, si tienen que pensar todos los días, yendo a su vete o a su negocio veterinario, cómo se están sintiendo? ¿Sí? Tómense unos segundos para pensar y si alguno lo quiere compartir, buenísimo. Todos en silencio. ¿Alguien quiere levantar la mano y compartir? Bien, acá un aplauso. Dale, contanos. ¿Tratás de? Bien. La gente te termina cansando. Bien, muy bien. Con los años, tal cual. Después de habernos uno chocado la cabeza contra la pared muchas veces, uno aprende totalmente. Perfecto. Bien. Tal cual. Así es. Uno termina pasando esto con los años, aprende. Pero muchas veces sería bueno tener las herramientas antes de que nos hayan pasado las cosas. ¿Sí? ¿Alguien más quiere compartir? Yo había visto una mano. Sí, te escucho. Me acerco un poquito más. Tapado. Hola, hola. Ahora sí. Bueno, lo que te iba a contar es que estoy conforme con mi veterinaria y estoy, la verdad, contento por cómo ha evolucionado, pero prefiero hacer otras cosas. Bien. ¿Entendés? Prefiero ir a entrenar, prefiero ir a correr, estar al aire libre, compartir momentos con la familia, cosas por el estilo, ¿viste? Pero bien, estoy conforme. No fue siempre así. Lo que me estresa mucho son los periodos de inestabilidad económica, donde tengo que calcular costos, ajustar precios todo el tiempo, sueldos, y bueno, ¿viste? Eso hay que ajustarlo porque en 3 meses te vas al tacho, ¿sí? Tal cual. Así que bueno, eso, pero no tanto la gente. Aprendí a llevarla, tengo buena relación en general con la gente con la que me fui rodeando y que trabaja a la par mía. Así que bien, hay que ir buscándole la vuelta. No bien. Siempre fue así. Muy bien, igual me gusta mucho esto que decís de aprender a disfrutar de otras cosas o preferir disfrutar de otras cosas, porque eso es fundamental. Porque cuando uno pone el negocio, está 24/7 para ese negocio y un día no da más y se da cuenta de que hay otra vida fuera de la veterinaria. Así que eso que dijiste, espectacular, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera compartir? Sí. ¿Dónde? Ah, se me pasó. Buenos días. Buenos días. Yo tuve las 3 situaciones. Entonces, lo que decía acá el compañero es súper importante el tener el cable a tierra y creo que también la estabilidad del negocio la conseguí teniendo mi, lo que se dice, lo que escucharon en una película que se llama Círculo de Confianza. Entonces, tener un buen equipo de trabajo hace que las situaciones sean más llevaderas y que uno no se sienta a veces agobiado solo resolviendo problemas. Obviamente, a los que estamos a cargo de veterinarias, nos toca, termina nuestro horario de trabajo, algunos a las 6, a otros a las 8, y ahí estamos todavía viendo estrategias de venta. Por lo menos a mí me pasa eso, tratando de resolver esto, terminando de ordenar fichas clínicas, pensando en ese paciente que no se está recuperando. Entonces son muchas cosas y hay un momento en el que uno tiene que, dijo, desconecto. Y a veces el momento de desconectar, por lo menos en mi caso, se hace muy tarde. Bien. Se hace por ahí entre la 1 y la 2 de la mañana, yo desconecto y me pongo a ver, no sé, Marimar. Muy bien. Cualquier cosa que me lleve fuera de eso. Y también el tema de la actividad al aire libre, que estamos encerrados todo el día y de repente sentimos esto que es por ahí la depresión que a todos nos ha tocado y capaz que es una carencia de vitamina D también. Entonces, empezar a ocuparnos también de uno hace que la cara del medio esté más para el lado verde, empezar a ver el vaso medio lleno antes de verlo medio vacío. Yo, a mí, esa es mi experiencia. Entonces, yo pasé por esas 3. Bien. Bueno, muchas gracias por compartir a todos. Vamos a ir viendo un poquito todo lo que fueron comentando, ¿sí? Bien. ¿De qué se trata esto? Vamos a agarrar todos estos desafíos que nos fuimos encontrando cuando fuimos ejerciendo la profesión, cuando pusimos nuestros negocios relacionados a las mascotas, y vamos a transformarlo en oportunidades, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer para transformar esos desafíos en oportunidades? Hoy les traje este kit de herramientas para el negocio veterinario moderno que va a estar compuesto de las habilidades blandas que tenemos, sí, que deberíamos tener, y habilidades empresariales para llevar adelante nuestros negocios. Vamos a hablar un poquito de habilidades blandas. ¿Alguien sabe lo que son las habilidades blandas? Ok. Las habilidades blandas son todas aquellas que no nos enseñan en los lugares académicos. Nunca las vimos en el cole, nunca las vimos en la universidad, en los cursos, ¿sí? Hace referencia a habilidades que son en general innatas de cada uno, pero que definitivamente marcan la diferencia al momento de estar frente a un negocio y de tratar con gente. Sí, es lo contrario a habilidades duras. O sea, habilidades duras serían lo que sabemos como ciencias veterinarias o los que son pelu, lo que saben de hacer de técnica de peluquería canina. ¿Sí? Vamos con la primera y una de mis preferidas. ¿Sí? Yo les traje algunas hoy como para que puedan elegir por cuál van a empezar a trabajar. Comunicación efectiva. Sí, la comunicación efectiva siempre se va a tratar de transmitir información que sea clara, que sea precisa, ¿sí? que sea compasiva para quien me está escuchando y que genere confianza, ¿sí? Nosotros tenemos que comunicar generando confianza, más cuando tenemos clientes enfrente, más cuando tenemos un equipo que trabaja con nosotros, ¿sí? Avancemos un poquito más. ¿Qué pasa con la comunicación, lenguaje verbal y no verbal? ¿Sí? Hoy sabemos que el lenguaje no verbal, es decir, mi postura, mis movimientos, cuánto miro a los ojos, ¿sí? Mi corporalidad, mis gestos, ¿sí? Mis gestos, mis expresiones de las caras que transmiten emociones, ¿sí? Influyen más, ¿sí? Fíjense que es un 55%, que lo que digo, ¿sí? Fíjense que lo que digo es un 7%. Y el tono de voz corresponde a un 38%. Simple. Es lo mismo que yo esté acá hoy así, que esté parada derecha, que los esté mirando, que mueva las manos. Es lo mismo que ustedes atiendan así a sus clientes que no, ¿sí? Que los atiendan con cara de enojados, con cara de tristes, con cara de preocupados versus con una cara sonriente, ¿sí? Piensen esto un poquito cuando ustedes mismos son pacientes, cuando van a ustedes al médico, ¿sí? Muchas veces la predisposición ya corporal que tiene el médico los predispone a ustedes a si se van a abrir a hablar con ese médico, si van a hacer preguntas, si no. Ustedes se van diciendo que el médico tenía un CV increíble, que no saben a todos los congresos que fue y todos los papers que hizo. O ustedes se van diciendo, che, no sabes lo copado que era, me contestó todo, no sabes cómo me contuvo. Vamos hablando siempre de sus habilidades blandas, ¿sí? Por más que podamos buscar lugares de referencia o médicos de referencia en alguna patología en particular. Escucha activa. A los veces nos molesta escuchar las historias de la gente en general, pero acá la compañera aprendió a filtrar, ¿sí? Pero escucha activa no solo es escuchar lo que me dice, sino también lo que no me dice, ¿sí? Y en general cuando me dejan una mascota en mi peluquería o me traen la mascota a la veterinaria, hay un montón de cuestiones que no me dicen y que yo puedo percibir de ese tutor, ¿sí? Y lenguaje técnico versus lenguaje accesible. Muchas veces nos gusta explicar todo con terminología y bueno, mira, tiene una encefalopatía hepática. ¿Qué? O sea, la gente no sabe lo que es, ¿sí? Y muchas veces la gente no nos comprende y eso empieza a generar toda una serie de disturbios de que no entiende lo que le digo, de que no sigue mis indicaciones. Hay que fijarnos quién tenemos enfrente y ver cómo lo vamos a explicar. ¿Sí? No usemos lenguaje tan técnico para comunicarnos con las personas porque tenemos que volvérselo accesible, tenemos que volverlo de manera que lo comprendan. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer un poquito de un ejercicio de observar estas dos fotos. Pensemos en la primera foto. ¿Ustedes cómo ven la comunicación? Por más que no sabemos qué se están diciendo. Pero si tienen que ver desde el punto de vista de la comunicación no verbal, ¿qué creen que está pasando en la primera foto? Bien. ¿Alguien más? Bien. Ok. ¿Cómo calificarían esa comunicación no verbal? Bien. Buena. Genial. El de al lado es muy extremo, pero ¿cómo la calificarían? ¿Eh? Pésima. Pésima, dice acá una compañera. Sí, genial. No es buena, pero era extremo como para que se den cuenta. A veces tenemos que hacer el pequeño ejercicio de antes de entrar a la clínica, fijarnos cómo estamos con nuestra comunicación no verbal para ya estar transmitiendo algo que no va a ser favorable para nuestros clientes. Bien. ¿Cómo influye la comunicación con tus clientes? Bien, Grossman es un médico estadounidense que escribió este libro que se llama Me está escuchando, doctor. Es un libro que recomienda siempre Couto a todos sus pasantes que lo lean antes de hacer pasantías con él. Este libro habla del pensamiento médico. ¿Sí? Habla justamente de la medicina como ciencia, pero empieza a explicar por todas las cosas que está influenciada la medicina. Entonces dice, no es solamente el conocimiento médico. Hay un montón de variables que influyen en el médico y en su paciente que hacen que muchas veces no se lleguen a los diagnósticos o no se sigan las indicaciones diagnósticas y los tratamientos indicados. Entonces, en uno de sus capítulos habla del lenguaje verbal y no verbal, dice, puede dar información esencial para alcanzar un diagnóstico correcto y puede convencer a un paciente para que cumpla los consejos del médico. Si hay confianza, hay sensación de vínculo. Justamente hablábamos de que comunicar efectivamente tenía que generar confianza. ¿Sí? Inteligencia emocional. ¿Quién conoce acerca de inteligencia emocional? Una levanta la mano, acá hay otra más. Bien. Cuando hablamos de inteligencia emocional, yo creo que es una de las herramientas que tendríamos que utilizar no solo para nuestra profesión y nuestro trabajo, sino para la vida. Sí, definitivamente, cuando yo aprendí de inteligencia emocional, me di cuenta de un montón de cosas que me habían pasado en la profesión y con las que yo me sentía súper frustrada y súper mal, y pude transformarlas, ¿sí?, para bien, pude transformarlas positivamente. La inteligencia emocional es una habilidad que nos sirve para reconocer lo que nos pasa, comprenderlo y poder gestionarlo, poder manejarlo, ¿sí? Ustedes saben que las emociones son respuestas fisiológicas, no las podemos evitar, ¿sí? Las podemos gestionar, pero no es que las vamos a inhibir, ¿sí? Y existen emociones que son de índole positiva y negativas. Solamente por lo que generan en nuestro cuerpo, no porque sean malas o buenas. No son malas o buenas, son emociones, por algo están, sí, pero se las dividen positivas y negativas. Entonces, justamente, vamos a utilizar esta inteligencia emocional en nuestra práctica con las mascotas diarias para poder reconocer, comprender y regular mis emociones y la del otro. ¿Sí? ¿Qué va a ser? Mi cliente, mi colega, mi compañero, ¿sí?, el tutor, ¿sí?, el que tenga enfrente. Empatía, un término que está súper de moda, ¿sí? Entonces, yo cuando empecé a trabajar, la gente me decía, ay, sos re empática. Y yo después me di cuenta que yo no era empática, que yo me pasaba para el otro lado. Porque se moría el perro, lloraba el dueño, lloraba yo. Eutanasiábamos al perro, lloraba el dueño, lloraba yo. Me iba a mi casa llorando. Me salía mal un diagnóstico, lloraba. Siempre terminaba así, claro, el dueño decía, ay, mirá cómo se sensibiliza. Sí, pero yo me iba a echar bolsa, ¿sí? Entonces, ser empático no es pasar y hacer carne las emociones del otro en nosotros. Es comprenderlo, ¿sí? Es tener conciencia emocional, es reconocer qué le está pasando, es comprenderlo, pero es regularlo, es gestionarlo, ¿sí? Está fantástico, te comprendo, entiendo lo que te pasa, pero yo no me puedo hacer carne de esas emociones, porque si no, no hay cuerpo que aguante, ¿sí? No podemos estar todo el tiempo sintiendo lo que sienten los tutores, porque no vamos a ir a ningún lado así, ¿sí? Nos va a perjudicar definitivamente nuestra salud. Algo que tenemos que entender un poquito es esto. Cuando viene un cliente con su mascota, pensemos dos escenarios. Veterinaria, generalmente está enfermo cuando lo trae, ¿no? En general, más allá de que puede haber situaciones o no, generalmente vienen los pacientes enfermos. O sea que ese cliente ya viene con una cuestión emocional súper demandante, ya viene atravesado por un montón de emociones y nosotros tenemos que entender, sí, que ya tenemos a una persona enfrente que está emocionalmente por ahí inestable, que está con emociones, que no sabe lo que va a pasar con su mascota. Y lo mismo que yo les decía, si el rol se cambió, el de la mascota, soy es parte de la familia, me traen el perrito a la peluquería, también hay algunas emociones medias de incertidumbre, porque hasta que yo tenga confianza, hasta que él tenga confianza conmigo, ¿sí?, me está dejando un pedacito de su familia, ¿sí?, y eso le genera un poquito de emociones raras, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo? Pensemos lo siguiente. Si yo tengo un perrito enfermo y le estoy dando las indicaciones y el tutor está pensando, ¿se irá a salvar o no se va a salvar? ¿Cuánto me va a salir? Y pero ¿le hará mal o le hará bien? Y mira si le da la inyección y le pasa, ¿sí? ¿Ustedes creen que nos van a estar prestando atención a nuestras indicaciones? Bien, cuando la persona está tan metida en sus emociones, generalmente no está prestando atención a lo que le decimos, ¿sí? Por eso, reconocer las emociones, no solo nuestras, sino las del otro, es fundamental para generar vínculo con el cliente. Hace unos días me llamaron, hará una semana atrás, para una segunda opinión por una perrita. Yo no hago clínica en general, hago análisis, pero querían que les dé una segunda opinión acerca de una perrita que tenía cáncer. Antes de ir yo a las consultas con estos casos puntuales, siempre les mando un formulario preguntándoles algunos datos de la mascota y les pregunto en general cómo se sienten, qué les preocupan, de qué tienen miedo. Siempre trato de atender la parte emocional para saber con qué me voy a encontrar cuando vaya. La verdad que cuando ellos me cuentan, yo ingreso a la casa, la cara era una cara de susto total. La señora estaba muy asustada, la cara de angustiado de su marido. Me empezó a llamar un poco la atención porque habían querido una segunda opinión, porque conozco al vete que los había atendido y sé que había hecho probablemente todas las indicaciones y los pasos necesarios para poder tratar a esa perrita. Entonces empecé a indagar a ver qué era lo que pasaba, ¿sí? La perrita se llamaba Katy. La gente me recibió diciéndome que la perra tenía cáncer y que ellos no iban a hacer nada. Nada, no querían saber hacer nada. Entonces empiezo a preguntarle, che, pero bueno, a ver, ¿pero qué te preocupa? Le decía yo, ¿qué es lo que les preocupa? Y ellos empiezan a relatar la situación con el vete, en donde el vete les había hecho todos los pasos diagnósticos, habíamos hecho un acito, había hecho su revisación clínica correcta y ahora les estaba indicando cómo íbamos a seguir. Sí, y la verdad que todo lo que había indicado era lo que se debía hacer. Y ella me dice, sí, pero yo no quiero hacer nada porque él me dijo de manera muy brusca que había que sacárselo, que no sabía cómo iba a quedar y no se dio cuenta que yo estaba mal, que yo estaba preocupada. Ok, digo yo, mirá, lo que te indicó el médico es correcto, el vete te indicó bien, hay que hacer eso, pero ¿qué es lo que te preocupa? Cuando le pregunté así, ella me dice, hace 2 meses que yo me recuperé de un cáncer de mama y yo, a mí me operaron, ¿sí? Pasé por quimio y me parece totalmente injusto que ahora Katy tenga que vivir esto. Yo ahí entendí todo. Entonces simplemente le dije, yo te comprendo, pero las indicaciones que te dio el vete son correctas, es lo que tenemos que hacer y vamos a buscar la forma para que sea lo mejor para vos y que sea lo mejor para Katy. Y ahí vino la otra pregunta, dice, yo soy jubilada, yo no puedo gastar todo esto. Ok, lo vamos a ir haciendo en la medida que vos lo puedas hacer, pero esto es lo que hay que hacer y si no lo hacemos puede haber estas consecuencias, pero vamos a buscar la forma de que sea bueno para vos, bueno para Katy y que hagamos lo que médicamente sería correcto, ¿sí? Me quedé pensando en este vete, que lo conozco, que trabajo con él, yo hago los análisis de sus pacientes y que verdaderamente sé que es un colega que se preocupa por saber de medicina, pero ¿ahí qué creen que faltó? Y tal vez a veces estamos a mil, a ver, de haberse detenido en el momento que le cuenta la información y le dice que su perrita tenía un tumor maligno, poder haberse detenido unos minutitos para ver cómo era la cara, qué expresión tenía, ¿sí? Porque yo solo cuando la vi me di cuenta que algo estaba pasando porque la cara era una cara completamente una persona que estaba muy preocupada y muy triste. Bueno, un poco lo que les dije, también había dudas económicas, así que establecimos un plan. Y definitivamente este podría haber sido un cliente ganado para el vete, ¿no? Porque la verdad que desde el punto de vista médico ahí está todo impecable. Sin embargo, no tuvimos en cuenta las emociones con el cliente, ¿sí? Y eso muchas veces determina que ese cliente se quede con nosotros o se vaya, ¿sí? Porque en general la gente no sabe lo que está bien y lo que está mal, a grandes rasgos, ¿no? Porque ahora se googlea todo, pero digo, a grandes rasgos en ese momento, cuando le dan el diagnóstico, no sabe. Entonces, recuerden siempre que generalmente cuando uno va a un negocio, cuando uno elige algo, lo elige desde el punto de vista emocional. Porque por más que nosotros pensamos que somos seres súper racionales y que elegimos todo desde la razón y que todo lo repensamos, la verdad que la mayoría de las veces estamos decidiendo a través de nuestras emociones. Bien, ahora, ¿qué me tocaba a mí? Para mí, o sea, porque estamos hablando del cliente, ¿qué pasa con nuestras emociones? La historia fue dura de escuchar, más cuando a uno a veces esas historias lo pueden llegar a tocar de cerca. Nunca sabemos la historia que me cuentan si me va a tocar de cerca a mí. Sin embargo, yo supe poder prestar atención a lo que le pasaba a ese cliente con su paciente, a ese tutor, pero definitivamente no hacerme de ese problema y llevármelo a casa como hubiese hecho en otro momento que hubiese llegado completamente angustiada porque pobre encima que ella se había recuperado, ahora le tocaba a la mascota. En otro momento tal vez me hubiese pensado todas estas cosas. Ahora entendí que era una situación dura, pero que teníamos una forma de solucionarlo. Bien, ¿hasta acá cómo vamos? ¿Bien? Ok. Vamos a hablar un poquito de esto de convencer versus persuadir. A nosotros muchas veces nos gusta dar toda la explicación técnica por la cual tienen que seguir las indicaciones que le doy. ¿Sí? Entonces, muchas veces yo te expliqué todo, te di todas las razones y encima no me hacen caso. Es que muchas veces, como les decía, no decidimos desde la razón, decidimos desde la emoción. Entonces, tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es convencer versus persuadir. Y no persuadir en el mal sentido. Nosotros tenemos que aprender a persuadir a nuestros clientes, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Si convencemos, le voy a dar toda la explicación médica de por qué le digo que tiene que hacer tal o cual cosa. En realidad tendríamos que apelar a las emociones, apelar a los sentimientos, a los valores, a los deseos de esa persona, ¿sí? Para lograr que esa persona adhiera a lo que yo digo. Y no solamente desde el punto de vista médico, quienes tienen también sus negocios relacionados con las mascotas, para poder ofrecer un servicio o vender un servicio, deberían, o vender un producto, deberían apelar a la emoción, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para aprender a persuadir? Para aprender a persuadir, primero, fíjense un objetivo. ¿Qué es lo que quiero que haga? ¿Sí? Y esto puede ser que siga una indicación, que venda venderle un servicio, si trabajamos con equipo de trabajo, que se comprometa con la tarea que tiene que realizar. ¿Sí? Estudiar a la persona, a ver qué le está pasando. Vamos a hacer mano de la inteligencia emocional y de la empatía. Y herramientas persuasivas. Siempre, si contamos una historia de alguien que le pasó, la gente conecta con esa situación y adhiere más fácil, ¿sí? La gente no quiere hacer estudios de sangre prequirúrgicos porque no los quieren pagar. Pero bueno, a ver, busquemos una estrategia en donde le contamos lo que le pasó a algún paciente que no lo hizo, cómo se descompensó, a muchas personas. Pacientes que no tienen pruebas de coagulación y tienen después problemas posquirúrgicos. Contemos alguna de esa historia que seguramente alguna vez vivimos y utilicemos esas emociones que van a pasar cuando le contemos esta historia, porque la van a ver reflejada en su mascota, para empezar a poder persuadir y hacer que haga lo que yo necesito que haga. ¿Sí? Bien. Bueno, un poco lo que habíamos estado hablando. Somos seres emocionales, por eso tenemos que aprender a persuadir. Y siempre piensen que no solo el tutor, sino el compañero de trabajo, el colega, siempre va a estar atravesado por emociones. Así que seamos un poquito más atentos, aprendamos a reconocer esas emociones, a comprenderlas y a hacer uso de ellas para que, por favor, sigan lo que le estamos indicando o para que nos compren o para que podamos vender algún producto, ¿sí? Si una persona logro influenciarla desde la persuasión, la decisión es de ellos, no es nuestra. Si yo lo tengo que convencer de que haga algo que yo quiero, cuando después pasa algo, no, pero porque vos me dijiste, ¿sí? No, vamos a persuadir, vamos a decir que esa persona se sienta segura de la decisión que está tomando. Bien, entonces, cuando se siente segura, siente que está eligiendo tu servicio, que está eligiendo tu producto y que está siguiendo tu indicación. Y que si estamos en un equipo de trabajo, colabora con ganas, ¿sí? Bien, otra de las habilidades, liderazgo y trabajo en equipo. ¿Cuántos acá trabajan con equipos? Ok, bien. ¿Cómo es la comunicación con el equipo? Bien, bien. Bien, ¿qué significa liderar? Liderar significa influir, motivar, inspirar, ¿sí? Y cuando lo aplicamos en un equipo, tendríamos que tener en claro qué es un equipo, ¿sí? Porque un equipo no es un grupo de trabajo, ¿sí? Un grupo de gente que forma un grupo de trabajo, sino que un equipo es un grupo de trabajo que persigue un propósito común, ¿sí? Todos tenemos el mismo objetivo, todos tendríamos que ir para el mismo lado. Coordinando nuestras acciones, colaborando, tendríamos que perseguir un objetivo en común. Bien, por eso es fundamental que si trabajamos con equipos de trabajo, y no solo con equipos, sino somos solos, también practicar el autoliderazgo, pero que tengamos un propósito claro, ¿sí? El para qué de lo que estamos haciendo, que coordinemos acciones, que nos comprometamos, que no empecemos no porque no lo hizo, porque no llenó, porque no dijo, porque no se habla de eso, no, porque nunca hablamos, no, no nos reunimos, nosotros no hacemos reuniones de equipo, ¿sí? Y que haya compromiso es fundamental. Porque muchas veces me toca trabajar en BETES, en donde tienen equipos de trabajo muy grandes, y cuando les pregunto cuáles son las reuniones, qué hacen, cada cuánto se reúnen, de qué temas charlan, y no, vamos viendo, y no, charlamos cuando estamos, sí, hacemos un asado y charlamos, pero la verdad es que hablamos de otra cosa, y si hay algo para hablar de la veterinaria, lo hablamos, ¿sí? Las reuniones de trabajo con el equipo deberían ser algo de rutina, en donde se planteen los problemas, en donde se busquen las soluciones, en donde nos fijemos si todos todavía seguimos alineados en el para qué de ese negocio. Y finalmente, aprender a motivar y delegar. Yo creo que si trabajamos en equipos, aprender a motivar a quienes por ahí están formando parte de mi equipo, si yo soy líder, aprender a realmente que esa persona forme parte de ese equipo y que encuentre en formar parte de ese equipo una motivación personal es fundamental para que se comprometa con lo que está haciendo. Y aprender a delegar también es una de las cosas que muchas veces a los líderes les cuesta mucho, que es como que todo debe pasar por ellos y no confiamos y no aprendemos a delegar. Obviamente que para que esto se lleve a cabo tendríamos que haber trabajado los puntos anteriores. Y otra cuestión bastante interesante de los equipos es que muchas veces los conflictos se pasan por alto, no se resuelven o se hablan en espacios informales de comunicación y que no se capitalizan los errores. Pasa algo malo y vamos con el error. Ok, sí, errores vamos a cometer todos. A veces pasan más de los que nos gustaría, pero tenemos que tratar de ir tomando esos errores y capitalizarlos, buscar la forma de resolverlos, que no vuelvan a pasar. Pero también ver qué sacamos de positivo de esa situación. Otra cosa que me parece fundamental es fomentar un ambiente positivo de trabajo. ¿A quién le gusta ir a trabajar a un lugar donde no se siente bien? A nadie. Entonces, si mi lugar de trabajo, si mi equipo de trabajo es un lugar en donde yo no me siento cómodo, yo no me siento bien, no me voy a sentir motivado por nada, no voy a perseguir ningún objetivo en común, no me va a interesar el propósito, ¿sí? Entonces, si somos líderes de equipos de trabajo, fomentemos el ambiente positivo. Vamos a algunas cuestiones del bienestar personal como otra habilidad. Acá el compañero había hablado un poco de las actividades que le gusta hacer fuera de su trabajo. A mí me parece fundamental que entendamos que somos veterinarios, que nos gustan los animales, somos peluqueros, nos gustan las mascotas, tenemos un negocio relacionado a la mascota. Ok, es nuestro trabajo. Tenemos que tener tiempo de dispersión, tenemos que tener tiempo para hacer otra cosa. Y está bien, no está mal, ¿sí? Existen distintos tipos de bienestar. No nos vamos a poner muy profundo con esto, pero piensen que principalmente el bienestar emocional es uno de los más importantes. Lo hablamos un poco con el tema de manejar nuestras emociones con inteligencia emocional. El bienestar económico, ¿sí? Es otro importante. O sea, si yo tengo un negocio a la calle y hago todo lo que hago y no gano dinero para poder llevar mi vida, no tiene mucho sentido, ¿sí? Eso va a empezar a pesarme a mí. Y definitivamente el bienestar físico y mental es otro de los bienestares que tendríamos que tener presentes y trabajar, ¿sí? Para poder fomentarlo. Manejo del estrés. Sabemos que generalmente el rubro PET es un rubro que está bastante relacionado con el estrés, ¿sí? Por cuestiones que son inherentes a la profesión, pero por toda esta cuestión del cliente, de la gente que solemos hablar. Hay un montón de herramientas que yo puedo usar para manejar el estrés. Acá el compañero nos decía, bueno, me voy a hacer deporte, está fantástico, tengamos ese tiempo en donde yo me voy a hacer alguna actividad que me gusta, Pero si estoy dentro del trabajo y tengo esas situaciones de estrés, hagamos uso de herramientas que son muy simples, que podemos empezar a implementar, que nos van a ayudar en manejar el estrés. ¿Cuáles, saben? Respirar, tal cual. Aprenderme algunos ejercicios de respiración, aunque al principio puede costarme, es fundamental porque hoy se sabe que tienen directamente un efecto en el sistema simpático, parasimpático, según qué tipo de respiración aplique, que son beneficiosos para nosotros. Entonces, si nos hace bien, ¿por qué no lo haríamos? Uy. Bien, establecer límites. Acá un poco siempre estamos, no porque me manda, no porque me llama, no porque me manda el WhatsApp, quiero una consulta por WhatsApp, me roba la consulta. A ver, buenísimo todo lo que es de la gente, que sea de la gente, pero ¿qué responsabilidad tomamos nosotros frente a los límites? ¿Sí? ¿Qué límites vamos a establecer nosotros para saber hasta dónde vamos a trabajar, cuánto tiempo vamos a trabajar y qué tiempo le vamos a dejar a las actividades que nos hagan bien? Y pensamiento positivo. Acá no es, ay, no va a estar todo bien, no se preocupen, chicos. Va a estar todo bien, no. Es, me pasó algo malo, estoy triste, buenísimo. Sí, podés estar triste. Ahora, hay una gran diferencia entre, por ejemplo, no sé, me pasó algo muy feo. Tuve una cirugía y el paciente se murió. Y no estaba, o sea, no estaba dentro de los planes, nunca. Pero digo, estaba, la cirugía era programada, no era compleja, ¿sí? Se murió. Me voy a castigar y voy a decir, nunca más en la vida voy a hacer esto porque yo no sirvo. O voy a tratar de tomar lo positivo de esa situación, aunque nos cueste, y poder transformarlo y decir, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer la próxima vez diferente? ¿Por qué es tan importante el bienestar personal? Y no solo porque lo vamos a pensar porque es bien para, hace bien a nosotros, nos hace bien a nosotros mismos, sino porque definitivamente si yo no estoy bien, ¿qué calidad de servicio voy a ofrecer? Si yo estoy cansado, estoy estresado, estoy podrido de la gente, ¿qué calidad de servicio voy a estar ofreciendo a mis clientes? ¿Sí? Y eso, definitivamente, si yo no estoy tratando de fomentar mi bienestar y brindando un buen servicio, va a repercutir en mi negocio. Bien, hasta acá fuimos con las habilidades blandas, que eran las que yo más quería hoy que nos quedaran en claro, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito acerca de las habilidades. Sí. Estás en el rojo, perdón. Bien. La persuasión. Ok. La persuasión siempre va a servir para qué. Ejemplo. Sí. Bien. Muy bien. No, por favor, no me des esa responsabilidad. Bueno, sí. Ok. Bien. Algo a tener en cuenta. Lo que dijiste del perrito que viene hace 5 días con diarrea y lo traen recién hoy, o vomitando. Ok. Bien. Eso. Ten en cuenta lo siguiente. Eso nos va a dar bronca, sí, porque hablábamos esto de cuando tenemos alguna situación que nos parece injusta con las mascotas. Pero si vos te enojás, que no está mal que te enojes, porque la respuesta emocional fisiológica de tu cuerpo va a ser enojarte porque te gustaban los animales, ¿no? O sea, me voy a enojar. Si vos te enojás, perdés vos, ¿sí? O sea, enojate, manejá ese estrés que te produce, respirá, ¿sí? Y no descargues una serie de palabras, de gestos y de corporalidad a ese cliente, que lejos de que ese cliente se quede, ¿sí? Y que te comprenda, porque tal vez si vos le explicás que no es normal que hace 7 días o 5 que esté con diarrea, la próxima vez no pasa, ¿sí? Pero por ahí nosotros empezamos a retarlos, a decirlos que no, que esto no se hace, que porque el perro. y transformamos toda la conversación y la llevamos a un lugar que el cliente se va a sentir ofendido, ¿sí? Se va a sentir mal y vos te vas a quedar enojada porque vos descargale y decirle lo que quieras, pero vos no te vas a quedar mejor, ¿sí? Si vos lo transformás, ¿sí? Y le explicás y ese cliente después hace las cosas bien, ¿sí? Vos te vas a sentir mucho mejor. Entonces, es gestionar ese enojo que te produce en ese momento para transformarlo de manera positiva, ¿sí? Es práctica. Es práctica, hay que practicar. Las emociones no se gestionan de un día para otro sin dudarlo, ¿sí? Es aprender a detenerme y comprender lo que me está pasando y tratar de gestionarlo de la mejor manera posible. Y con lo que decís de persuasión, pensar siempre en darle un ejemplo, cuando yo quiero que haga algo, darle un ejemplo de lo que yo estoy queriendo hacer, algo que pasó y que vos sabés que emocionalmente va a impactar, ¿sí? ¿No quieren hacer estudios prequirúrgicos en las mascotas? Ok, bueno, entiendo que vos estás acostumbrado a no hacerlos. Nosotros acá los indicamos porque vos sabés que pasó que tal perrita, una vez yo fui muy clara y le dije, mirá, una perrita no hizo los estudios prequirúrgicos, tenía un trastorno de la coagulación y se murió en la cirugía. ¿Sí? Así de duro. Ok. Entonces, esa persona dijo, no, yo quiero que le haga los estudios prequirúrgicos. ¿Sí? Aprender a tocar el lado emocional para que se convenza, ¿sí? Para que se persuada en realidad. ¿Sí? Bien, vamos a ir cerrando. Habilidades empresariales, voy a ir rápidamente. Habilidades de gestión. Siempre tener un pensamiento estratégico en relación a nuestro negocio. Gestión financiera. Hacer bien los números es el trabajo del que vivimos, así que, por favor, seamos responsables con los números de nuestro negocio. Gestión del tiempo y productividad, esto de organizar nuestra agenda, organizar tareas, delegar, priorizar. Muchas veces vamos armando todo sobre la marcha. Organizar los procesos internos y garantizar eficiencia en la atención. Esto es protocolizar las tareas, ¿sí? Que no cada uno atienda como le parece. Marketing, esto, bueno, van a tener a continuación un montón de charlas que les van a ayudar, pero tener estrategias para atraer y fidelizar nuestros clientes. Acá mucho de inteligencia emocional para estas cosas. Y actualización continua, esto creo que todos que usemos software, que estén adaptados a la necesidad de los negocios de hoy, usen herramientas, usen IA, WhatsApp Business, ¿sí? Usen las herramientas de tecnología, ¿sí? Y de inteligencia artificial que salen para poder hacer progresar sus negocios. Finalmente, la clave de los negocios veterinarios exitosos no va a pasar solamente porque sepamos hacer bien lo que tengo que hacer desde el punto de vista técnico. Ser excelente médico, ser el mejor peluquero, ¿sí? Tampoco solamente por tener buenas habilidades empresariales, ¿sí? Es combinar ambas y sumar esto de las habilidades blandas. ¿Y por qué fundamentalmente hago hincapié en las habilidades blandas? Porque las habilidades blandas yo las aplico directamente sobre el cliente, que es el que me trae el perro y el que me paga. Entonces, si yo no puedo influir sobre esa persona, que definitivamente es la que me genera el trabajo, ¿sí? No tiene sentido que sea un excelente médico o un excelente peluquero y no tiene sentido por ahí tener, sí tiene sentido, pero digo, si no las combino, no tiene sentido tampoco aplicar las mejores habilidades en mi negocio si yo no sé atraer a esos clientes con habilidades blandas, ¿sí? Bien, yo creo que más allá de que a veces estamos por el éxodo en el camino veterinario, tenemos un futuro muy prometedor porque cada vez el mundo pet está creciendo más y el rol de la mascota se redefine, ¿sí? Y creo que tenemos negocios que generan un impacto positivo, no solo en los animales, sino también en las personas. Así que yo les quiero invitar que tomen alguna de las habilidades que vimos hoy y las lleven a la acción, ¿sí? Que tomen alguna de las estrategias de autocuidado y las empiecen a practicar. Y finalmente, que hagan un cambio de mindset, ¿sí? Si voy a tener una mentalidad fija del no puedo, nunca va a cambiar, nada de lo que me digan lo voy a poder hacer porque todo va a seguir igual, la gente es así. o voy a tener una mentalidad de crecimiento en donde digo, sí, ok, esto pasa, esta es la realidad de mi rubro, pero yo voy a ver qué estrategia implemento para salir adelante. ¿Sí? Cuando yo cambio y paso de esta mentalidad fija que representa el candado con una mentalidad de crecimiento, que es la planta, me doy cuenta que si yo quiero transformar la realidad, tengo que ver con qué estoy nutriendo esa planta. ¿Qué me estoy diciendo? Porque va a haber momentos mejores y momentos peores, pero tengo que ver con qué me estoy alimentando para llevar mi negocio adelante. Definitivamente, a veces, sí, el éxito no depende de una decisión inteligente, sino depende de tomar alguna decisión. Y espero que esta charla y las próximas que están por venir en relación a nuestros negocios veterinarios no sean simplemente una charla más, sino que sea definitivamente una experiencia que los transforme y los ayude a llevar a sus negocios veterinarios al éxito. Muchas gracias.